Radio Pública. Saquen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. 96.3, primer radio pública de Tandil. FM Nitro. Que aquí solo hay pibes comiendo. Hola. Hola a todos. Buenas tardes. A ver si empezamos. Bueno. Hola. Si toman, siéntense, aprovechen a sentarse ahora. Acá hay lugarcitos también, ¿eh? Así empezamos porque tenemos algunos horarios que cumplir. Por ejemplo, los músicos están comprometidos, el sonidista comprometido, la banda, el ensamble municipal también, y además, ahora les voy a contar qué es lo novedoso. Bueno, todos los que están aquí saben por qué. Hola. Dejen abiertito un poquito, así entran y empezamos. Bueno, el proyecto más importante que tiene la asociación docente es el del Centro Cultural, que se llama Tierra y Cultura. Durante el año pasado hicimos algunos eventos de promoción cultural aquí en nuestro barrio. Este año es el segundo, si bien quisimos hacer otros, no nos dio el tiempo. Y siempre, por supuesto, con la colaboración de Desarrollo Social y de CAIMATER, en donde, como no tenemos sede, y estamos trabajando mucho para tener la sede, mucho, podemos funcionar, gracias a esta generosidad de CAIMATER, en este salón hermoso. Dentro del proyecto del Centro Cultural, que por cierto, no lo hemos dicho, pero hoy ahí atrás estarán viendo, es la bandera de la asociación y del Centro Cultural, que lo hemos podido juntar para eso. Y esto es otra de las pequeñas cositas que hacemos de visibilización de nuestro proyecto en la ciudad. Así que para nosotros la bandera es algo importante, porque donde estemos presentes, cuando nos invitan a dar alguna charla, contar la experiencia o asesorar a alguien, o algún acto público donde tenemos que estar y marcar nuestra presencia, es importante que esté la bandera, nos ayuda a eso. Bueno, dentro del proyecto del Centro Cultural hay algunas líneas que ustedes ya conocen. Hoy las que nos convocan dentro de los proyectos, las líneas de trabajo, son dos. Uno es el proyecto de teatro comunitario previsto para todo el año que viene. Las chicas después les van a contar, hay un grupo de profesoras de teatro que son parte de la asociación, que coordinan y llevan adelante el proyecto de teatro. Y el otro es el de orquesta juvenil. Son las dos grandes proyectos que hoy tienen que ver con lo que hemos organizado. La orquesta juvenil tiene muchas acciones previas para que se pueda concretar, desde capacitación, instrumentos, etc. Ninguno de estos proyectos los podemos llevar adelante sin la sede. Por eso hemos lanzado otra tanda más de bonos contribución, donde van a trabajar sobre todo los socios nuevos. Hoy somos 210 socios. Sí, algunos socios solidarios, pero socios activos, 110, que ya tenemos terreno, y 100 más que estamos cerrando este tiempo, en estos dos meses que quedan, la operación de compra del predio contiguo. Para los que no son miembros, que hay mucha gente que está hoy visitándonos y compartiendo la tarde, nosotros vamos a vivir de esta esquina hacia el lado de la Ruta 30, esas 8 y 7, 15 hectáreas, que estamos comprando, es donde vamos a vivir. Bueno, el evento de hoy le hemos dado un nombre. Miren la remera de Silvia Wishman. Va a correr la Tandilia mañana. Acá, un desfile, una pasadita. Falta Walter, porque Walter trajo la remera hace un rato, va a volver. Walter Sánchez, el esposo de Mónica Monfort, una compañera que está por acá, va a correr con la remera también. Ya vamos a hacer remeras para todos. Bueno, el evento de hoy se llama Una Clásica Tarde. Y la idea, pensando en la orquesta juvenil, los chicos en algún momento ya vinieron, hicimos un encuentro con la banda municipal, aprendieron a tocar instrumentos, aprendieron, los conocieron, qué era cada instrumento, qué era el saxo. Algunos de los chicos que quizás están acá se acordarán cómo sonaba cada uno, cómo sonaban todos juntos en una orquesta y lo que significa que suenen todos juntos. Este año hicimos un encuentro con música étnica para escuchar otros sonidos, el djembé, el didgeridú, la flauta traversa haciendo sonidos étnicos, e incluso muchos chicos se llevaron didgeridú que estuvimos regalando ese día para los chicos. Bueno, lo de hoy es en ese tono, pero tenemos incluso, son todos invitados y miembros, otras personas de fuera de la asociación que se han sumado y siempre estuvieron haciendo propuestas, la mayoría de ellos, para colaborar con nosotros. Lo cuento así rapidito. Vamos a tener primero, vamos a escuchar violín y piano, después contrabajo, después una obra de teatro de tono muy intimista y después ya con las chicas del teatro comunitario, con el jugo, el té, las tortas, el ensamble municipal de música. Eso es, a grandes rasgos, lo que vamos a hacer hoy. Y la novedad de esto, que esto es la primera vez que lo hacemos, entre los nuevos compañeros de la asociación, dos de ellos tienen la radio La Nitro y han ofrecido, y estuvimos desde el mediodía trabajando, para que este proyecto esté saliendo, este encuentro de hoy esté saliendo en vivo, estamos en ensamble con la radio. Es decir, desde la radio Nitro se está transmitiendo todo lo que hagamos acá, la música, lo que digan ustedes. Además lo van a estar entrevistando. Está Miriam aquí que va a andar con el micrófono también dando vuelta, contando y incorporando y haciendo que se escuche lo que ustedes piensen y opinen y quieran decir. Así que bueno, agradecemos a Radio Nitro. Ahí tenemos una antena afuera. Dicen que nos está escuchando perfecto. Aplaudimos a la radio. Bueno, tenemos el sonidista también capturado hoy, pobre acá, Ariel del Río, que está acá desde hoy temprano. Queremos agradecerle a Armando que nos estuvo ayudando con todo y que ahora está cuidando ahí los autos y todo afuera también. Y voy a empezar a presentar, así largamos y empezamos. Vamos a disfrutar, gracias a la generosidad de los chicos, de Luján Álvarez en el violín y Matías Málaga en el piano. Yo ya los he escuchado, confieso. Pertenecen al Conservatorio de Música Municipal. Los he escuchado, son divinos. Así que vamos a hacer un poquito de silencio, cachitito, y escuchamos ese violín y ese piano. Muchísimas gracias. gracias, Luján Álvarez y Matías Málaga. Hermoso lo que nos han regalado. Les quería contar que el primer tema que escuchamos se llama Salud d'Amour, que es de Elgar. Después tocaron el primer movimiento de la sonata en sol mayor de Mozart y nos regalaron el tema de la película de Titanic. Bueno, esta es una hermosa tarde que estamos compartiendo con mucho arte. Entonces, como nos contaba Gisela, comenzamos con la música clásica, estos hermosos instrumentos, y vamos a seguir con... Mira, mientras se preparan, de paso les digo una cosa. Cuando se apagaron las luces y se encendieron las otras luces, ahí yo me acordé que no le hemos agradecido a nuestro negrito, que es el marido de Molly, Adolfo Marcalain, que estuvo hoy al mediodía con un calor terrible reclamando una bebida. Gracias por ayudar. No quise decir, no te quise. Chicos, qué lindo, qué bellísimo. ¿Les gustó el violín a los que están acá adelante? ¿Les gustó el violín? ¿Sí? ¿Te gustó a vos? ¿Y te gustó el piano también? Muy bien, qué bueno, mejor. Bueno, ¿lo presentás a Andrés? Bueno, Andrés Bocio va a tocar el contrabajo y mientras vemos cómo prepara su instrumento, por ahí nos cuenta algo de lo que va a tocar. Vamos a esperarlo un ratito. Bueno, fuerte aplauso. Qué bueno esa intervención. Bien, entonces seguimos con Andrés Bocio, que nos va a regalar, vamos a ver qué, con su contrabajo. Vamos a charlar un ratito primero. Dale. Antes de tocar. ¿Sí? ¿Se escucha? A ver, ¿te cuenta? Estamos transmitiendo por FM Nitro. No me gustan los micrófonos. Bueno, ¿me escuchan ahí? Bueno, me alegro. Mi nombre es Andrés, soy contrabajista. Hace 5 años que toco este instrumento, aunque hace muchos años que lo quería tocar, pero primero que no es fácil de conseguir, ahora un poco más, pero antes no era tan fácil. No es fácil conseguir profesor y saltar al vacío, comprarse uno y arrancar solo, como cuando uno arranca con una guitarra o con un piano, por ahí es un poco más sencillo. Con un contrabajo no es tan sencillo. Pero bueno, este es mi gordo, dio muchas alegrías y algunas no tantas, pero bueno, yo a lo que más me dedico es el jazz, es una cuestión de gustos. Hoy estaban viendo que la idea es armar una orquesta infanto-juvenil, que me parece algo extraordinario, primero para acercar a los chicos desde chicos a la música. Algo de lo que siempre me arrepiento es no haber empezado a estudiar cuando era más joven, porque cuando uno es más grande ya tiene otras obligaciones, trabaja, tiene una familia, y la verdad que dedicarle el tiempo al instrumento, que requiere muchas, uno no le da las horas que necesita. Pero bueno, las ganas son más allá que eso. Este es el contrabajo, se los presento. El gordo se llama. Con mi mujer Lili, que está por allá. Lo primero que hacemos cuando alquilamos una casa es buscarle lugar al contrabajo. Después entran los muebles, los perros, el resto. Pero primero es el lugar para el gordo. Este contrabajo, la función así, se fue creado en realidad para acompañar orquestas. No es un instrumento que fue concebido para ser solista, interpretar solos. La idea era acompañar a los chelos, que es un contrabajo un poco más chico, debe tener esta altura más o menos, 1,20 m, 1,30 m, y la idea era ajustar los graves, sobre todo en las orquestas grandes, para que se den una idea. grave del chelo es esta. ¿Escuchan? Esta es la nota más grave del contrabajo. ¿Entienden la diferencia? La idea era que apoye los graves de los chelos. El contrabajo no fue concebido para solistas, por lo tanto no hay grandes obras pensadas para el contrabajo. Los grandes directores no pensaron obras para el contrabajo, como lo hicieron para el piano, lo hicieron para el violín. El contrabajo realmente explota toda su función el siglo pasado, el siglo XX, sobre todo con el jazz, de la mano del jazz. Cuando se dieron cuenta que con la tuba, que era lo que seguía la línea del bajo en las orquestas, no podía hacer grandes movimientos. El bajo de la tuba se dedicaba simplemente a marcar algunas rítmicas. Más allá de esto no se podía porque los labios del tubista, que es un instrumento grande, se rompían. El contrabajo ayuda a poder liberar un poco más de notas. ¿Van más o menos hasta ahí? Bueno, ahora le voy a pedir a un amigo, vamos a tocar unos temitas, ya que estamos. Agustín, ¿cómo era tu apellido? No me acuerdo tu apellido. Cerratelli. Y lo que tiene él... Eso es una melódica, ¿no? Sí. Es un piano que anda soplado. ¿Quieres tocar un poquito? A ver cómo suena. Película francesa que se llamaba Les Feuilles Mortes, que es Las Hojas Caídas, Las Hojas Muertas, una película muy vieja, capaz que alguno la conoce, la mayoría, yo capaz que sí. Espero que les guste, no creo que la conozcan. Yo no. Bueno, yo tampoco, pero el tema está bueno. ¿La gustó? Dale. ¿Quién tiene ganas de estudiar música? Vos sos grande. ¿Ustedes se van a notar? Bueno, perfecto. Entonces por ahí nos vamos a encontrar en algún lugar al tocar, ¿eh? ¿Le gustó el contrabajo? Bueno, me alegro. Bueno, se me escapó el... Se me escapó. Bueno, vamos a hacer un último tema si seguimos con la obra de teatro. Sí. Vamos a hacer un tema de un gran músico que fue Thelonious Monk, un gran compositor de jazz. Un tema simpático, se llama Blue Monk. Lo vamos a hacer acá con Agustina, espero que les guste. En la radio y vamos. Thank you. bueno. Gracias, Andrés, Agustín, hermoso lo que nos han regalado. Bueno, ¿y ahora qué vendrá? A ver qué nos cuenta Gisela. Bueno, les voy a contar mientras acomodamos todo aquí. La parte de la tarde que empieza ahora tiene que ver con el teatro. Ahí entraron, esperen que entraron las chicas. Bueno, ¿están todas las chicas ya? ¿Entraron todas? ¿Todas acá? Bien. Les cuento lo que viene ahora. Lo que viene ahora tiene que ver con el teatro. Eso le estaba contando acá a los que están sentados. Estamos. ¿Querés que hagamos el cambio de... mientras? Ah, lo van a agradecer, miren, van a ver. Se hizo el ventilador. Se hizo. Bueno, tiene que ver con el teatro. Y para escuchar teatro hay que sentarse cómodo. Chicas, tienen que estar cómodas para escuchar teatro. Prestar atención, mirar todo lo que hay en el escenario. ¿Qué hay en el escenario? Chicas, ¿qué hay en el escenario? Libros, una mesa, hay una jarra con agua, hay sillas también. Bueno, y copas, es cierto. Eso tiene que ver con el teatro. Y les cuento. La obra que ustedes vieron anunciada se llama Norberto y Luz nos cuentan historias de amor. Ahora van a ver que apagamos las luces, cerramos las cortinas, vamos a hacer silencio para recibirlos. Pero yo les voy a contar quién es Norberto y Luz. Ellos hace tiempo que están preparando y ensayando una obra de teatro. Yo al que más conozco es a Norberto, porque trabajo con él desde hace 15 años. Él, la mayoría de los que están acá seguramente lo conocen porque él ha sido formador de formadores. Todos los que están acá hemos sido alumnos, compañeros, pero el tránsito por su carrera docente, que sigue y superactivo, y sigo siendo compañera de Norberto, y de Lidia, porque la esposa de Norberto está acá y tenemos como un trío, hay un vínculo. Yo llamo y Lidia lo reta. Lo reta que no hace lo que yo le digo. Así que tenemos una sociedad. Bueno, además de eso, Norberto, y sí, seguro muchos lo conocen, tiene una larguísima carrera como actor. Además del programa de radio que estuvimos invitados el otro día, un grupo de la comisión directiva, compartimos una hora y media preciosa con Norberto. Además de eso que él ama y que es la radio, el teatro es su otra vocación y siempre los que hemos estado cerca de él vamos acompañando cada cosa que él va haciendo porque siempre te deja algo y algo muy metido dentro del corazón. Esta obra seguramente nos va a tocar a más de uno. Y su compañera hoy es, con quien está haciendo esta obra, es Luz Hosgaard, que ustedes la habrán visto en el programa, y es profesora de teatro y actriz, y ha participado en otras obras de teatro. No sé si tengo que decir algo más, si por ahí nos acomodamos, nos predisponemos, apagamos la luz grande, y parece que la obra va a empezar. ¿Sí? Norberto y Luz nos cuentan historias de amor. Parece que ya tuvimos una muy buena presentación. ¿No está? ¿Ahí? Ahí está. No soy muy amiga de los micrófonos. ¡Cuánta gente! Una hermosa preparación, Luz, porque habrás escuchado esa música previa, tanto la del piano y el violín como la del contrabajo. Músicas que tienen que ver con el amor. Las hojas muertas Yo creo, ¿dónde está el contrabajista? ¿Lo veo por acá? Se fue, me parece. Se fue, bueno, porque dijo una cosa medio fea. Dijo, es una viejísima historia de amor que yo no la conocí. Yo la conocí esa historia, entonces ya ahí mucho no me gustó eso. Bueno, pero sí, Las hojas muertas, una hermosísima historia de amor. Pero previamente habíamos escuchado Titanic, que es otra gran historia de amor. Y Blue Moon, que se ejecutaba también. Bueno, todo esto tiene que ver con el amor, que es la decisión que hemos tenido con Luz de venir a contar algunas historias. Yo no sé, Gisela, si esto es una obra de teatro. Quizás es un poquito a través del teatro hemos ido espiando, porque las historias de amor se pueden contar de muchas formas. Ustedes saben que el amor está permanentemente en nuestras vidas con todo lo que ello implica. Pasión, dolor, lágrimas, olvido, engaño, felicidad, todo lo que puede caber en ese vínculo humano que llamamos amor, lo tenemos cotidianamente. Basta con encender la radio, con prender el televisor, con mirar el diario, con donde se nos ocurra, hay historias de amor. Ustedes saben que si nosotros nos pusiéramos a pensar en la historia del ser humano, las historias de amor empiezan con lo más primitivo, que es la mitología. Cuando los griegos inventaron sus dioses y hacían que esos dioses se amaran y se odiaran, y uno se enojaba con el otro y se lo devoraba, y después se castigaba a la mujer que había engañado y quedaba ciega, y el otro quedaba paralítico, y se volvían a encontrar al cabo del tiempo. Unas historias terribles que nosotros hoy las podemos encontrar diariamente en los teleteatros, por ejemplo. O no queda ciega, o no queda paralítica, o no encuentra la madre, o el padre se equivocó de hijo, bueno, etcétera, etcétera. Son historias que siempre el ser humano ha contado. Y después pasando por los grandes de la literatura, no ya lo viejo, viejo de los griegos allá en la mitología, sino, por ejemplo, algún escritor como Cervantes Saavedra, que escribió El Quijote, o como Shakespeare, que escribió tantas obras hermosas, o García Lorca. Todos estos autores contaron de muy diferentes maneras historias de amor. Nosotros con Luz nos hemos asomado a alguna de ellas, buscando algunas que tengan un ingrediente pasional, fuerte, para que les llegue a ustedes de esta manera el amor, como es realmente. Y entonces lo primero que se nos ocurrió tiene que ver con un condimento peligroso del amor, según la cantidad que haya en la relación. Son los celos. Los celos son necesarios, pueden ser estimulantes, pueden ser buenos, en una cantidad medida. Si eso se hace un sentimiento enfermizo, la cosa ya se pone bastante difícil. Y Shakespeare escribió una obra de teatro alrededor de este terrible sentimiento de los celos. Desdémona, muy enamorada de Otelo, que era un moro celosísimo, a tal punto que la obra va a terminar en una... No digo cómo. Nosotros les agradecemos esta presencia y el silencio con el que nos van a acompañar, porque es la mejor manera de hacerles llegar esta primera historia de amor, Otelo de Shakespeare. ¿Cómo está mi señor? Bien, mi señora. Qué duro disimular. ¿Y cómo está mi Desdémona? bien, mi señor. Bien, mi señora. Dame la mano. Esta mano está húmeda. No conoce los años ni las penas. Es señal de largueza y entrega. Caliente. Caliente y húmeda. Esta mano es muy libre, necesita ayuno y oración, mucha penitencia, prácticas piadosas, ya que encierra un ardiente diablillo que suele rebelarse. Una mano buena, una mano abierta. Bien puedes decirlo, porque con esta mano te di mi corazón. Noble mano. Antaño la mano se daba con el corazón, pero en los nuevos blasones hay manos, pero no un corazón. No te entiendo. Vamos, tu promesa. ¿Qué promesa, mi bien? He hecho llamar a Casio para que te vea. Me aqueja un penoso catarro. Dame el pañuelo. No, no lo llevo. Ah, no. No, de verdad. Mal hecho. Ese pañuelo se lo dio a mi madre una egipcia, una maga que casi leía el pensamiento. Le dijo que mientras lo tuviera sería muy querida y a mi padre rendiría enteramente su amor. Pero que si lo perdía o lo regalaba, sería odiosa a los ojos de mi padre, cuyo ánimo iría tras nuevos amores. Al morir me lo dio y me pidió que lo entregara a quien la suerte me diera por esposa. Así lo hice. Tenlo en cuenta y quiérelo como a tus ojos. Perderlo o regalarlo acarrearía una ruina incomparable. ¿Es posible? No miento. Es la magia del tejido. Una maga muy diestra que en el mundo había contado el giro del sol 200 veces, cosió su bordado con profético furor. Hicieron la seda gusanos sagrados y se tiñó con una extraña sustancia que los sabios prepararon con corazones de vírgenes. Pero es cierto. Cierto y verdadero. Con que cuídalo bien. Entonces ojalá no lo hubiera visto nunca. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es que hablas tan violento y excitado? Se ha perdido. No está. ¡Habla! Se ha extraviado. ¡Ay, Dios nos bendiga! ¿Qué respondes? Que no. Pero ¿y si se hubiese perdido? ¿Cómo? Digo que no se ha perdido. ¡Tráelo! ¡Que lo vea! Podría traerlo, pero ahora no. Todo esto es una excusa para que olvide mi ruego. Vamos, haz que Casio sea rehabilitado. Tráeme el pañuelo. Tengo dudas. Vamos. Vamos, nunca verás a un hombre más apto. El pañuelo. Te lo ruego, habla de Casio. El pañuelo. Es un hombre cuya suerte siempre consagró a la amistad que te profesa, que compartió tus peligros. ¡El pañuelo! Ay, la verdad que eres injusto. Déjame a solas un momento. Quisiera descansar. Buenas noches. No he de verter esta sangre, ni herir esta piel más blanca que la nieve, más lisa que alabastro de sepulcros. Pero ha de morir, o engañará a más hombres. Apaga la llama y después apaga su llama. Podría extinguirte, llameante emisaria, y después devolverte la luz anterior si fuese a arrepentirme, pero muerta tu llama, criatura perfecta de la naturaleza, no sabría dónde hallar el fuego prometeico que te diera nueva luz. Si arranco tu rosa, no puedo hacer que reviva, por fuerza se marchitará. La oleré en el rosal. Otelo. Ah, aliento fragante que tienta la justicia para que rompa su espada. cuando hayas muerto, sigue así, que yo te mataré y te querré para siempre. Otro beso más, el último. Lo grato nunca fue tan mortal. Oh, me hace llorar, pero es llanto cruel. La pena es divina, hiere lo que ama. Desdémona. Sí, amor. Desdémona. No te acuestas, señor. Pareces cansado. ¿Has rezado esta noche, Desdémona? Sí, mi señor. Si te queda algún pecado que no hayas alcanzado la gracia del cielo, ruega su perdón. Dios santo, ¿qué quieres decir con eso? Vamos, reza y no tardes. Mientras yo me retiraré. No quiero matar tu alma si no está preparada. No lo quiera Dios, no voy a matarla. ¿Hablas de matar? Sí, eso he dicho. Entonces que el cielo se apiade de mí. Amén, de todo corazón. Si dices eso, no creo que quieras matarme. Ay, sin embargo, me asustas, porque eres temible con esos ojos de fuego. ¿Por qué? Tengo miedo, no sé. Si no tengo culpa, pero siento miedo. Piensa en tus pecados. Son amores que te doy. Entonces, por eso has de morir. Matar por amor es dar muerte cruel. ¿Por qué te muerdes el labio? Alguna violencia conmueve tu cuerpo, son presagios. Sin embargo, espero que no irán contra mí. Calla y escucha. Bien, ¿qué ocurre? A Casio le has dado aquel pañuel tan querido que yo te regalé. No, por mi vida y por mi alma. Mándalo a llamar y pregúntale. Guárdate, alma mía. Guárdate del perjurio. Estás en tu lecho de muerte. Ay, pero aún no he de morir. Sí, ahora mismo. Con que confiesa abiertamente tu pecado, porque negar con juramentos cada cargo no puede destruir ni ahogar la convicción que me atormenta. Vas a morir. Que Dios se apiade de mí. Entonces, amén. Apiádate tú también. Jamás he pecado contra ti. Jamás sentí por Casio nada más que el afecto común que Dios permite. Jamás le di prenda. Por Dios. Te vi el pañuelo en la mano, a él se lo vi. ¡Ah, perjura! Me pones de piedra el corazón y vuelves crimen mi propósito cuando yo lo creía sacrificio. Le vi el pañuelo. Bueno, él lo encontraría, yo no se lo di. Mándale que venga y confiese la verdad. Ya ha confesado. ¿Qué ha confesado? Que has tenido trato. ¿Cómo? ¿Qué trato, carnal? Sí. No, no puede decir eso. No, ya no. Le han cerrado la boca. Se encargó el honrado Iago. Ay, el miedo me engaña. ¿Ha muerto? Si hubieran sido sus vidas tan numerosas como sus cabellos, mi venganza habría podido con todas. Ay, lo han engañado y estoy perdida. ¡Calla, zorra! ¡Lo lloras en mi cara! ¡Destiérrame! ¡Arrójame de tu lado, señor, pero no me mates! ¡Muere, zorra! ¡Mátame mañana! ¡Esta noche no! ¿Cómo te resistas? No, solo media hora. Empezar es acabar. ¿Que rece una oración? ¡Demasiado tarde! ¡Ay, Dios mío! Oh. Oigo que viene gente. ¿Aún vives? Todavía soy cruel, pero cremente. No, no quiero alargar tu agonía. Ahora muere así, así. Termina mal. Vos ya querías decir cómo terminaba. Termina mal. Entonces habría que buscar algo que no esté tan mal. García Lorca se animó a contar también historias de amor.

¿cuándo empieza esta preocupación por el amor en la vida del ser humano? Empieza por allí, no por los adultos. La preocupación empieza ahí. Lo que pasa es que no siempre esa preocupación por el amor, que es por la relación, por el vínculo, por el sexo, no siempre los adultos estamos atentos a la respuesta que debemos dar. A veces no sabemos qué respuesta dar, otras veces sabemos y nos callamos la boca. Otras veces, ¿cómo? Nos hacemos los distraídos, dicen por acá. Otras veces nos desconciertan tanto que no sabemos cómo contestar. Yo lo voy a ilustrar junto con Luz con un texto de un autor que se llama Luis Fernando Verísimo. Papá, papá. ¿Cómo es el femenino de sexo? ¿Cómo? El femenino de sexo. No, no tiene. ¿Ah, sexo no tiene femenino? No. ¿Ah, solo hay sexo masculino? Sí. No, no, no, espera, espera. Existen dos sexos, masculino y femenino. ¿Y cómo es el femenino de sexo? No, ya te dije que no tiene sexo, es siempre masculino. Pero vos mismo dijiste que hay sexo masculino y femenino. A ver, hijo, el sexo puede ser masculino o femenino. La palabra sexo es masculina. Sexo masculino, sexo femenino. ¿Entonces no debería ser la sexa? Pero no. ¿Y por qué no? Porque no. Ay, no, no, no, disculpa, disculpa. Ven, no. Porque no, no sé. A ver, empezamos de nuevo. Sexo es siempre masculino. ¿El sexo de la mujer es masculino? Sí, sí. No, no. El sexo de la mujer es femenino. ¿Y cómo es el femenino? Sexo también, igual al del hombre. ¿El sexo de la mujer es igual al del hombre? No, no me entendés. Mirá, hay sexo masculino y sexo femenino, ¿no es cierto? Estamos ahí. Sí. Son dos cosas diferentes. Bueno, entonces, ¿cómo es el femenino de sexo? Es igual al masculino. ¿Pero no son diferentes? No, no. Sí, sí. A ver, espera. Sí. Pero, a ver, la palabra es la misma. Cambia el sexo. Ahí está. Cambia el sexo, pero no cambia la palabra. Pero entonces no cambia el sexo, es siempre masculino. La palabra es masculina. No, pa, si decís la palabra es femenino. Si fuera masculino sería el palabra. Oh, oh. Mirá. Hay un lindo patio, por favor, andate a jugar y déjame tranquilo. Voy a tener que decirle a la madre que hay que vigilar a este chico. ¿Ustedes vieron la gran preocupación que tiene por la gramática? El contrato, Gisela, el contrato señalaba unos minutos más y nada más, porque la atención de la gente ya está siendo muy importante. Así que digo esto por las dudas, ¿vieron? Porque a esta altura a veces la gente empieza a decir, che, ¿cuándo termina esto? Entonces, vamos a quedar bien así. Hoy yo hacía referencia a la música. ¿Me escuchan todos? Atrás, una vez pregunté así y me dijeron, sí, más o menos, acá atrás muy bien, no. Les digo, vengan, vengan que acá hay lugar. Dijo, no, no, nos quedamos tranquilamente atrás. mejor no escuchar. Les decía la referencia a la música. Hay gente que dice, no, a mí la poesía no me gusta. Yo no jamás, la poesía nunca me gustó. ¿Y te gusta la música? Ah, sí, me gusta cantar, me gusta la música. ¿Y las letras de la música qué son? Poesía. Y permanentemente, todo lo que hay en la música son palabras poéticas, para eso son canciones. Quiere decir que la música está llena de amor, llena de historias de amor. Ustedes saben que nosotros leíamos trozos de obras que son muy largas. Nosotros hemos leído las obras las escenas cortas. Son muy largas. Se representan en escenarios, en el teatro, en forma completa. Pero a veces, para contar una historia de amor, no es necesario tener muchas palabras. Las músicas, las canciones, no son extensísimas las poesías, son breves. Y hay historias de amor que se cuentan con muy, muy poquitas palabras. Miren esta, por ejemplo. Había una vez una mujer... No, vamos a empezar la historia por el hombre, porque si la empiezo por la mujer siempre es más peligroso. Vamos a empezarla por el hombre. Había una vez un hombre que bebía para olvidar a la mujer que amaba. Y había una mujer que amaba para olvidar al hombre que bebía. Les voy a contar una infidencia, voy a cometer una infidencia. En este recital que yo tenía armadito así, hablando del amor, yo incluía la letra de un tango. Y Luz, cuando fuimos a preparar, me dijo, no, la letra del tango no, vamos a cambiarlo. Pero yo quería elegir una canción que tuviera letra referida al amor. ¿No? Después nos pusimos de acuerdo en una tonada chilena, que no la vamos a cantar. ¿Querés cantarla? No, no, está bien, gracias. Yo tampoco. Sí, vamos a dar a conocer la letra, para que vean ustedes que, bueno, de una tonada chilena anónima, cómo se ocupan del amor. El amor de la viudita es como la lechuguita, que regándola un poquito, ligerito resucita. El amor de la soltera es igual al pan caliente. Cuando llega a enfriarse, ni el diablo le mete el diente. Ay, sí, palomita mía de mi corazón. Tú me has picado en el alma. Ay, qué dolor. El amor del hombre joven es como el de las abejas. Todas las flores le gustan por un ratito y las dejan. El amor del hombre viudo, más malo es que el garrotazo, porque por cualquier nadita sale con sus difuntazos. ¡Ay, palomita mía de mi corazón! Tú me has picado en el alma. ¡Qué dolor! El amor del hombre viejo es como pasto en barbecho. Ni deja comer, ni come, ni da gusto ni provecho. Ay, sí, palomita mía. Palomita de mi corazón. Tú me has picado en el alma. Ay, qué dolor. Bueno, ya como que estamos, ¿no? Acá hay unos libros. Vamos a cerrar, porque si no, tanto hablar de obras, de autores, vamos a manejar un poco algún libro también. ¿Saben qué libros tenemos ahí arriba, con Luz? este. Diccionario Anaya de la Lengua. ¿Qué palabra buscamos? No, no, esa no. No, no, esa no la vamos a venir a buscar, esa palabra, no. Buscamos otra. Buscamos la palabra amor, a ver cómo se definía. Otra idea muy cortita para definir el amor. Esta que voy a decir es de Eduardo Galeano, no es del diccionario. Dice, en la relación de una pareja, él y ella son un error. Él y ella son un error que la noche corrige. A ver, leo la primera definición. Conjunto de sentimientos que ligan una persona a otra, o bien a las cosas, ideas, etc. Sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su... propia insuficiencia necesita y busca el encuentro con otro ser. Primera conclusión al leer esta definición. Para amar hay que tener alguna insuficiencia. No me gusta mucho. Pasamos a la otra parte más cargada. Pasión, que atrae un sexo hacia el otro, tendencia a la unión sexual, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, nos alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Segunda conclusión al leer esta definición. Además de tener alguna insuficiencia, hay que ser incompletos, tristes y sin energía para convivir. Medio como medio estrecha la definición, ¿no? Y luego lo remata diciendo, persona amada y por extensión aquello que es especialmente querido. Bueno, esto... Lo que pasa, Luz, es que con las palabras nos pasa algo, ¿no? Vos también buscaste en el diccionario. Sí. ¿Y qué encontraste? Uno piensa en oraciones, en párrafos, pero ¿de dónde viene todo esto? De una palabra unida con otra, con otra, con otra. Y si vamos desglosando, tomamos definición de palabra, y ya desde el diccionario lo toma como complejo. El concepto es más problemático que lo que la definición sugiere. Bueno, está bien. Oración como conjunto de palabras que expresa un sentido. Y el diálogo como una forma oral y escrita en la que se comunican dos o más personajes en un intercambio de ideas. Me parece que es un poco lo que hemos estado haciendo acá, dialogando para expresar diferentes ideas. Muchas gracias por estar atentos a esas ideas. Terminamos con un personaje, Gisela, María está ahí también, María lo conoce al personaje. Para finalizar ya e irnos, abrimos la puerta y le permitimos que entre a la Negra Fuló. ¿La querrá conocer la gente a la Negra Fuló? Es, sí. ¿La querés volver a ver? Bueno, vamos a ver. Si no la ven, traten de cerrar los ojos y va a aparecer con más facilidad. Es la historia de una pícara negra. Un día se vio llegar, de esto hace ya mucho tiempo, al bangué de mi abuelo una negra bonitiña llamada Negra Fuló. Esa negra Fuló. ¡Oh, Fuló, Fuló! Así hablaba la señora dueña de la casa. Ven a arreglar mi cama, peinar mis cabellos y ayudar a sacarme el vestido, Fuló. Esa negrita Fuló quedó luego de mucama para cuidar a la señora y almidonar los trajes del señor. Esa negra Fuló. ¡Oh, Fuló, Fuló! Así hablaba la señora dueña de casa. Ven a ayudarme, Fuló. Ven a bancar mi cuerpo que estoy sudada, Fuló. Ven a rascar mi comezón, ven a sacarme los piojos. Ven a balancear mi hamaca. Ven a contarme una historia que estoy con sueño, Fuló. Esa negra Fuló. Era un día una princesa que vivía en el castillo y que tenía un vestido con pececitos de mar. Entró en la pata de un pato, salió por la de un pollito. El rey señor me mandó que aún contase hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esa negra Fuló. ¡Oh, Fuló, Fuló! Ve a llevar los niños a la cama, Fuló. Mi madre me peinó, mi madrastra me enterró por los higos de la higuera que él sabía pellizcar. Esa negra Fuló. ¡Oh, Fuló, Fuló! Así hablaba la señora llamando a la negra Fuló. ¿Y dónde está mi frasco de perfume que tu señor me mandó? ¡Fuiste tú quien lo robó! ¡Ah! ¡Fuiste tú quien lo robó! ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! Fue el señor dueño de casa a ver a la negra y su chicote llevó. Ella se sacó la ropa y el señor dijo, ¡Fuló! La vista se le oscureció más que la negra Fuló. Esa negra Fuló. ¡Oh, Fuló, Fuló! ¿Dónde está mi pañuelo de encaje? ¿Dónde está mi cinturón? ¿Dónde mi broche de oro que tu señor me mandó? ¡Ah! ¡Fuiste tú quien lo robó! ¡Me has robado todo! ¡Fuiste tú quien lo robó! ¡Ay, esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! Solo. Solito fue el señor a azotar a la negra Fuló. Y la negra lentamente el vestido se sacó y fue surgiendo desnuda. Desnuda la negra Fuló. Esa negra Fuló. Esa negra Fuló. ¡Oh! profundo. ¿En dónde está, dime, tu señor que nuestro señor me mandó? ¡Oh, fuiste tú quien me lo robó! ¡Esa negra fuló! ¡Esa negra fuló! Gracias. Gracias, Norberto. Gracias, Luz. Una delicia esto que escuchamos. Qué placer. Fue extenso, pero hermoso. Y miren lo que viene ahí. Dos ramos de flores que todos los vecinos les vamos a regalar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención, por el silencio. Esto para los actores es invalorable. Realmente lo disfrutamos. Un placer. En buena hora ustedes han disfrutado esto y les ha gustado. Nosotros hemos disfrutado el poder estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Cuando quieran volver. Me salvo de comprar flores para mi señora hoy. ¡Bravo! Bueno, gracias, Norberto. Luz, yo, viste, fascinada y era la que mejor estaba porque estaba al lado de la puerta. Bueno, ahora les cuento cómo sigue. Mientras andan por ahí dando vuelta las chicas de teatro, se va a armar aquí el ensamble musical del municipio y las compañeras van a repartir jugos, quien quiera té también, y tortas. Mientras los chicos arman para después escuchar. Tenemos dos cosas después. El ensamble municipal y las chicas de teatro comunitario que van a hacer una intervención. Así que ahora nos relajamos un cachito, tomamos líquido, abrimos para que corra un poquito el aire y seguimos. Les decimos a los compañeros que antes de retirarse pasen a firmar la asistencia que tiene la carpeta Magalí. Recuerden eso. Bueno, nos empezamos a acomodar porque ya está preparada la banda ensamble musical de la municipalidad. Les pedimos a todos que se vayan acomodando en sus lugares. A ver si nos acomodamos, por favor. Ya estamos listos. Muy bien. Agradecemos entonces a la banda ensamble musical. Agradecemos a la municipalidad que permite que estos músicos estén con nosotros esta tarde. Y a su director, Sebastián Calvano, que está haciendo los últimos detalles para que todo salga bien. Bueno, Sebastián, cuando vos quieras. No, ahora después afinamos un poco y... Bueno, van a afinar un poquito mejor los instrumentos, así que en un ratito cortito empezamos. Mientras nos acomodamos, por favor, porque es cuestión de 2 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, por el aplauso. Nosotros somos el taller de ensamble musical. Y bueno, estamos contentos por estar acá, porque nos hayan invitado, porque es lo que más nos gusta venir a tocar. Así que gracias por todo. Y ahora vamos a tocar un tema para los chicos, que no lo voy a presentar, lo van a adivinar enseguida. Thank you. Bueno, voy a presentar un poco a los músicos. Tomás Sastre en batería. Mateo Friedman en bajo eléctrico. Guido Manieres en guitarra y triángulo. Gastón Manoli en guitarra. Bueno, ¿les gustó este tema? Es. Bueno, ahora vamos a hacer un tema de Bob Marley. Thank you. Los solistas acá. Juan Torrisi. Gastón Manoli en guitarra. Fabián Bulotti. Bueno, ahora vamos a hacer un tema. Uy, perdón. Vamos a hacer un tema. Un clásico del blues que se llama Sweet Home Chicago. Y voy a invitar a cantar a Laura Petersen para quien pida un aplauso. Bueno, muchas gracias. Los solistas, Marina Rielo, en saxo tenor. Guido Manieres, en guitarra. Thank you. vamos a bajar un poco. Vamos a hacer un tema de los Beatles, una balada. Bueno, antes de seguir voy a presentar un poco a los demás músicos. Vamos a presentar a Marcos Ríos en la batería. Mariano Niedu en trompeta. Párate. Gabriel Telesco en trompeta. Adrián Cortés en trompeta y trombón. Juan Pantusa en trombón. Carlota Rodríguez. Martín Van en trompeta. Claudio Sosa en trompeta. Sandro Bedoy. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias por el aplauso. Voy a presentar acá al resto de la banda. En el saxo alto, Diego Dal Ponte. Estani Anchorena. Parate, parate. El saxo alto. Marina Rielo. Miriam Petersen. Fabián Bulotti como invitado acá. Juan Torrisi. Bueno, ya llegamos al final. O sea, nos queda un tema solo. Lo vamos a hacer acá con Laura, que va a cantar. Un tema que se llama I Feel Good. Se pueden parar y pueden bailar. Que se repita la invitación. Gracias por la invitación. Así que, bueno, hasta la próxima. Tenerlos con nosotros. Y sí, los vamos a invitar otra vez. ¿Otra? ¿Vos decís otra? ¿Quieren bailar? No sé qué pasa acá. Bueno, mientras recordamos que estamos transmitiendo todo esto por FM Nitro 96.3. ¡Estamos en vivo! Bueno, podemos hacer un tema, pero tenemos que repetir un tema. Hacemos Vamos las bandas. Pero a mover el esqueleto, ¿eh? gracias, gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, hasta la próxima. Los vamos a volver a invitar. Le vamos a ofrecer algo para tomar a los músicos. Por favor, traigan algo, traigan algo. Bien, les queremos contar cómo sigue esto. Ya falta poquito. Vamos a recibir a las chicas de teatro que nos van a contar algo. No sé qué van a hacer. Y ya viene el sorteo de las tortas en poquititos minutitos. A ver, chicas. Hola. No es hola. Muy claro el hola. Cielo y hola. Está cerca ¿cómo este estás? Desierto. Bien. No ¿te gustó la banda? En el diario de hoy. ¿Te gustó la banda? Sí. ¿Cuántos si instrumentos que había, no? En un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae. A ver la remera, Walter. Miren la remera de Walter. Fanático Walter. ¿Qué dice la remera? Gisela del Hoyo y Comisión. Mirá lo que le hizo estampar a la remera. Centro Cultural Tierra y Cultura. Asociación Civil Docente de Tandil. La tierra, la remera con la que va a correr en la Tandilia. Fanático Walter. Chica de teatro, ¿dónde andan? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Siento un cambio adentro que se aproxima. ¿Todo bien? Qué lindo lo que hicieron hace un ratito, ¿eh? Me bailé todo. Sí, me imagino. Mira. ¿Cómo te va, che? Ay, a mí me va fantástico. Estoy re contenta de estar acá. Me encanta. Tengo un montón de amigos que me dice Axel, me encantó cómo bailó, ¿dónde estás? Bueno, te vimos bailar muy enganchada, bien. Había ritmo, ¿viste? Ritmo. Tenía onda con acá como el compañero que no se animaba, pero para la próxima lo sacamos a bailar también. ¿Qué agarran? Bien, lo que vamos a hacer, hola a todos. Vamos a pedirle unos minutitos que nos escuchen. Por ahí nos han visto deambular toda la tarde. ¿Cómo? ¿Esto no es muy humillante? No. ¿Estoy bien? ¿Todo el mundo me puede ver? ¿Qué fue eso? Estoy re alta, es el sueño de cualquier petiso. Es buenísimo esto. Bueno, igual a mí me gusta hacer así de metro y medio, así que gracias compañera, pero le agradezco la sillita. Bien, lo que vamos a comentar básicamente... También necesito algunos ayudantes que tengo acá, varios compañeros. Priscila, me hice un montón de amigos hoy a la tarde. Estoy re contenta. Tengo a Priscila, a Silvina, a Karen, a Axel, a Juana, que me está entrando en fiebre. Ya la madre se me la tiene que llevar porque se me va a enfermar. A Eugenia. Bueno, ellos nos van a ayudar. Lo que vamos a hacer básicamente es contarles proyecto para el 2013. Que ya hemos pasado un 2012. Agustín también viene acá. Venga, Agustín. Los niños nos van a ayudar a sostener unos lindos papelitos. Y vamos a empezar acá con mi compañera, que nos va a dirigir unas palabras. También viene Facundo. Después los vamos a utilizar para sortear las tortas. Así que bienvenidos todos. Cuando quiera acá mi compañera... Sonia, estamos pidiendo silencio. Gracias por colaborar. Esto es así. Bien. Cuando quieras. Bueno. Nosotros estamos acá para hablar del teatro comunitario y hemos recibido una carta. Me siento horrible hablando con micrófono. ¿Me escuchan así? ¡No! Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Sí. Hemos recibido una carta... que nos explica qué significa el teatro comunitario. Lo único que la carta está en brazoviano húngaro, así que yo la voy a leer Y acá Carolina la va a traducir. Yo soy una persona muy viajada, sobre todo en Brazovina húngaro. ¿Húngaro? Conozco mucho de esa cultura, así que lo que he hecho estos años es mamar esa cultura y hablo muy bien ese idioma. Así que vamos a pedir silencio porque necesito concentrarme. Porque hace unos años que estoy en otro rubro que parece que es el sistema educativo y se me perdió un poquito la memoria. Pero bueno. Ah, sí, me tienen que parar un poquito porque si no sigo hablando. Ok, okay, listo, cuando quieras. Amenaza a Tere. ¿Cómo? Amenaza a Tere. Necesidad de un grupo para reunirse. ¿A qué Tere? Teatro comunitario. ¿A qué Tere? Teatro comunitario. Acá tere fansa en el moto en art. Caimater. Ac mesec at air. El arte es un derecho de todo ciudadano. Amosere. Arte. Aplausos quiso decir. Aplausos. Aplausos. Lo más importante que quiso decir es que el teatro comunitario es de la comunidad para la comunidad. No hay actores, son vecinos actores. Talleres. Estamos todos reunidos a partir del 2013 de manera voluntaria, a partir del 23 de febrero del 2013, todo eso dijo. Vamos a estar haciendo una inscripción para todos aquellos que les interese participar del teatro comunitario. Lo fundamental es... que abarca diversas edades, desde el bebé que está en la panza de la compañera hasta el señor de 99 años. El teatro comunitario se forma con personas de 0 a 99 años. Amórense. Qué lindo. Amórense. El arte es un derecho como la educación, como la salud, y el teatro también es importante para desarrollarnos como personas. Gracias. También queremos decirles que básicamente insistir en que es teatro de la comunidad para la comunidad. Involucrar a nosotros, futuros vecinos del barrio con ellos, que son los que van a ser nuestros vecinos. Vecinos actores, público, vecino. Nosotros vamos a ser nuestro... mismo espectador y desarrollar la función, el rol del espectador en nuestros vecinos y sobre todo acercar al teatro para todos aquellos que no suelen ir ni hacerlo. Hay que animarse y el teatro como manera de rescatar la memoria, la identidad y los vínculos sociales, sobre todo en estos últimos tiempos que están un poquito vapuleados. La idea es afianzarnos como vecinos, tomar espacio en nuestro barrio, estar todos invitados, no es necesariamente saber actuar. La idea es que vamos a dar distintos talleres. El teatro forma parte de varios lenguajes artísticos. Tenemos muchísima gente en la asociación que son diseñadores, que son bailarines, que son de expresión corporal, que son, bueno, de plástica visual, con los cuales vamos a armar comisiones para la gente que no quiere actuar y le interesa hacer vestuario, se los convoca. La gente que quiere hacer murga, se la convoca. La gente que quiere solamente cantar, se la convoca. La gente que quiere hacer el guión, se lo convoca. Queremos agradecer a todos los que estuvieron, a ellos que van a ser parte de esto de teatro comunitario, a todos ustedes. ¿Algo más? Bueno, queremos... Básicamente lo que hicimos a la tarde es una manera... Estoy pesada, ¿no? Pero es para aclarar un poquito. El teatro comunitario... Pueden bajar los carteles, chicos. Re lindo, pero se van a aburrir un poquito. Perfecto. Para la casa, para la heladera, para cualquier lado lo pegan. Un avioncito, lo que quieras. Eso es importante. Él elige un avión, bienvenido sea. La idea es que respetar lo que cada uno decide en función de un producto de todos. Lo que voy a decir, lo que hicimos básicamente a la tarde fue intervenir con la gente desde el clown. El clown es una técnica llamada popular. El teatro comunitario lo que intenta hacer es trabajar con técnicas para acercar al público y de una llegada rápida, lo mismo que el mensaje de lo que vamos a querer contar. Básicamente es un teatro que quiere decir algo, algo de nosotros y de nuestra historia. Yo voy a terminar porque estoy un poco, como mucha palabra. Ahora la dejo acá con mi compañera Yamile. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Yamile Amad, soy profesora de teatro y ustedes se preguntarán ¿por qué ahora y en este momento que me estoy presentando me saqué la nariz? El año que viene les cuento. Bien, tengo acá ya un primer voluntario que quiere hacer un numerito y bienvenido sea, si lo aguantamos 5 minutitos. Él quiere un corte, una quebrada. Vamos a hacer un cortecito porque cambio el micrófono. Mientras convocamos para hacer el sorteo, ¿sí? Estamos transmitiendo por FM Nitro 96.3 y hacemos un corte de 2 segundos. Cosas buenas tiene el hombre. Estamos, volvimos, vamos con el sorteo de las tortas. Radio Pública. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. 96.3, primer radio pública de Tandil. FM Nitro. ¿Qué?